Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y les doy la más cordial bienvenida para platicar una semana más sobre lo acontecido con el poderoso Rayo, que anda que no cree en nadie, pero mira, ni en los Reyes Magos. Y para ¿quién mejor para hablar de Reyes Magos que el rey de Iztapalapa, el señor don Gerardo Taker? ¿Cómo estás, Taker? Bien, compadre. Que la semana pasada íbamos a regresar para hablar del quinto triunfo consecutivo de nuestro equipo. Lo dije al final del programa, pese a que pronostiqué un empate, al final dije que íbamos a regresar para hablar del quinto triunfo seguido, y sucedió. Taker, damos. De nada. O sea, es que prácticamente fue empate en 90 minutos, ¿no? Ya al final fue que... Ha sido horrible, por cierto, ¿eh? ¡Horrible! ¡Fue horrible! Diría el Longe Moco. Para quienes no recuerden al Longe Moco, bueno, es que ya tiene sus años, ¿no? El Longe Moco. Ya pensé. Los millennials no lo conocen, creo. Se me hace que sí. Ahorita checamos, si quieres, con los patrones. ¿Cuánto tiene que dejó de hacer programas Eugenio Derbez? Habrá que revisarlo, pero bueno, por lo pronto, sí, horrible, horrible partido, y pues si te parece, pues platicamos y empezamos directo con eso, porque, bueno, primero con algo que sucedió en la semana, ya para el jueves, me parece, salió ahí un comunicado del equipo Pachuca, que decía que tenía 14 casos positivos después de los resultados de las examinaciones por la COVID-19, y resultó que con 14, entre pues staff, cuerpo técnico, jugadores, el caso es que se pronosticaba, ¿no? Que a pesar de, bueno, ahí decía que a pesar del número de contagios en los jugadores, pues no se iba a reprogramar el partido, sino que se iban a rifar con los chavitos que tuvieran disponibles, más pues los elementos de pues con lo que tuvieran, pues iban a rellenar para poder cumplir con el compromiso, y eso pintaba porque Necaxa pudiera aprovechar, ¿no?, esta situación. Necaxa sí con cuadro completo y pues así con esa previa, que me parece, no sé, salvo tu mejor opinión, creo que le subía la presión al equipo necaxista. ¿Tú qué pensaste cuando te enteraste de esta situación, Taker? Primero me entró la duda, ¿no? Porque eran 14 casos, pero entre cuerpo técnico, staff, todo. En el grupo de patrones, por ejemplo, ya hablaban de jugar contra los reservas del Pachuca. En realidad estaba un tanto escéptico porque pues era 14 entre staff, cuerpo técnico y jugadores, ¿no? Yo dije, van a ser 3 o 4 jugadores y a la mera hora ni van a ser los suplentes, ¿no? Y pues parece que la mayoría de esos 14 casos eran jugadores, ¿no? Porque lo que nos mostró Pachuca pues era un equipo completamente alterno. Coincido, siendo un equipo así alterno, un equipo joven, pues por pura experiencia, Necaxa estaba más obligado a ganar el partido, ¿no? Sí, que de hecho, pues termina presentando, es que no sé, del primer equipo, digamos, pues yo creo que no eran, que como 5, digo, Franco Tornascioli, ni supe cómo se pronuncia, pero el arquero uruguayo, no sé si es el titular, creo que no, ¿sí? Sí, yo no. Luego Oscar Murillo, que él sí... No, el titular es Ustari, ¿no? Ustari, pues sí, va. Sí, ¿no? Oye, qué raro tener un arquero extranjero, o sea, ocupar una plaza extranjero con un arquero suplente. Lo que pasa es que es extranjero, pero creo que es formado en Pachuca, ¿no? Porque, bueno, o al menos tiene mucho tiempo en los equipos de Grupo Pachuca, por ahí a él se le enfrentó con Mineros en, no sé si en Copa o cuando estábamos en el ascenso, o sea, ya tiene rato en México. Ok. Bueno, Oscar Murillo, digo, esto lo digo por los números, ¿no? O sea, por los números en la camiseta, o sea, Tornascioli, Murillo, que él sí me parece que es él sí es titular. Sí, Murillo, sí. Benjamín Galindo, el Junior, que pues también 31, pues pon tú que sí sea del primer equipo, suplente, pero del primer equipo. Francisco Figueroa trae el 8, Cristian Souza trae el 10. Entonces, más bien era como, o sea, juveniles, juveniles, quizás uno o dos, ¿no? Por ahí. Y la banca, ¿no? Y la banca, ahí sí la banca casi toda era juvenil, salvo Pipe Pardo, que entró en el partido, y creo que ya. Carlos Moreno, el tercer portero, trae el 25, entonces supongo que pues, es el tercero. Pero sí, o sea, un cuadro alternativo, digamos, quizás no de juvenil, no de sub-20, pero sí, o sea, por la delantera lo podías ver también, ¿no? O sea, presenta su delantera de ascenso, quizás. O sea, esa delantera en ascenso pudo haber sido letal, me parece. Con Roberto Nursi y Leonardo Ramos ahí al frente. Pero pues ya para primera división, sí. Y además por estilos, me parece que no eran tan compatibles. Muy similares los dos. Y bueno, vimos a un Pachuca pues con muchas imprecisiones y así. Por su parte, Necaxa, que es el que realmente nos interesa, el regreso de Malagón a la portería, no sé, yo lo que decía en la transmisión ahí con Arturo es que le cortaron el sueño a Fassi, uno pensaría que era el momento, ¿no? Para que le dieran chanzón, pero pues el profe Cruz no lo ve, o sea, decide no regalar nada, ninguna posibilidad, y regresa a Malagón a la titularidad. ¿Tú qué dices? Po ¿Sí, pobre fácil o qué? No, está bien, Está o sea, el bien. título en condiciones. Así juegues contra un equipo alterno o un partido en el que, si bien no te jugabas más que la posición, el titular tiene que jugar siempre. A ver, pero en la copa, cuando dijimos de Barovero y de, ¿sabes? Ahí sí lo Sí, criticaron. pero en ese caso, no, pero es que en ese caso era diferente, Era una porque final. Este es pues sí, compadre. 15-17. Bueno, sí, estoy. Ok. Entiendo el punto, pero ahí sí fue una injusticia porque no vamos a comparar a. Digo, lo que ha hecho Malagón con Barovero, con Necaxa, pues no le pide nada a lo que hizo Barovero. O sea, decíamos que cuando se va Barovero y se va Hugo González, la vara estaba muy alta. Malagón ha cumplido, ¿eh? Y no vamos a comparar a Josgaard con Fassi, por favor. O sea, Fassi es un buen arquero suplente si estuviera en un equipo de ascenso, porque para mí que incluso el puesto de suplente le ha quedado grande a Fassi. Sí, no le ha tenido, no ha tenido muy buena suerte. O ha dejado ver O pues muchas carencias. mucha capacidad, Sí, compadre, no lo sé. tal vez es así la onda. El regreso de Idekel Domínguez, que me parece que como que regresó todavía desencanchado. No lo vi a punto como en otras ocasiones, a pesar de que el rival no presentaba tanta complejidad. ¿Me oyes? Sí. ¿Qué pasó? No, nada. De Idekel, ¿cómo lo viste en su regreso? Bien, me parece que conforme a lo que nos había mostrado, ¿no? A lo largo del torneo, me parece que no le afectó la ausencia. Y pues de ahí en adelante ya todo normal. Ahí con David Cabrera y Fernando Arce en el medio campo. Sendejas por izquierda, Delgado por derecha y al frente, Ian González botado y Pastorini en punta. Hablábamos del rendimiento de Pacerini ahí en la transmisión, que le costó trabajo ahora sí, o sea, recibía muchos balones de espaldas y trataba de darse la vuelta, no jugó tanto con sus compañeros. Ian González, bueno, Ian González no hizo No, nada en bueno. el partido, todo el primer tiempo pasó de Ah. noche Y en el segundo lo que hizo, mejor hubiera pasado de noche, compadre. Y cuando tiene la suya, este es tu momento, González. Y no sé si te di yo también, yo no sé si sea un hay un dato curioso, se lo dejamos a Baldo, que también se quejaba de que ya había hecho su video de los osos y ahora le sumaban este, ¿no? Pero que un jugador en dos jornadas consecutivas ponga un balón en el poste. Y el mismo poste, además, Quizás uno con derecha, otro con izquierda, pero sí debe haber ahí alguna. A mí se me hace curioso, pues, sí me llama la atención que le suceda en dos partidos consecutivos el poste de Jan González. Qué puntería, compadre. Te Sí, reto a sí. que patees dos balones y los dos peguen en el poste. Y además te digo a pierna cambiada también. O sea, no está fácil lo que ustedes lo ven así, pero no está fácil. Ahora, es un rebote. Tú piensas, ¿no? Ok, roba el balón bien, se quita al portero y tira al poste ya sin portero, ¿no? No pretendo defenderlo, pero es cierto, se quita al portero, pero el portero lo va siguiendo. Entonces, trae encima al portero. Digo, sigue siendo una falla monumental porque no es el portero el que termina tapándole, ¿no? Pero quizá ahí la presión hizo que quisiera poner el tiro más abierto, no lo sé. O La que, presión del portero, me refiero. y que no es su perfil porque iba con la zurda también. Pues a final de cuentas, mala suerte, ¿no? Mala suerte Jan González. Y parecía que se nos iba ahí en esa jugada la posibilidad de sumar de a tres y una quinta victoria consecutiva. Pero pues tuvo que llegar a poner orden ya David Cabrera en la última jugada casi. En una jugada que, bueno, vienen los cambios. Así hay que decirlo que a mí me parece también un acierto del profe Cruz. A final de cuentas le salen porque viene esa falta viene de una jugada en donde peina la pelota Martín Barragán, se lleva tremendo cabezazo, por cierto. El árbitro deja correr la jugada y Maxi Salas toma esa pelota por la banda derecha y recorre y pues saca la falta que incluso parecía muy muy cercano a un penal. Yo digo, no sé en la transmisión cómo lo comentarían. Pero a mí me parece por ahí que, o sea, sí el contacto empieza afuera, pero ya por la inercia, no sé qué tanto se pudo haber cuestionado la posibilidad de un penal, pero bueno, a final de cuentas se marca ahí en los linderos del área y ante la cercanía, pues con la portería me parece muy inteligente el cobro de David Cabrera, que la pone como de billar, así, en el rinconcito, papá, y pues termina novateando ahí, venadeando al Pachuca, que pues brinca la barrera y por ahí se cuela la pelota para hacer el gol que le ponga cartón definitivo al marcador de esta visita ante Pachuca. Tal cual fue como lo dijo Artur Reyes en la transmisión, ¿no? Y lo acabas de repetir, de billar. A mí me parece que si era fuera, yo a la primera dije, penal, gritándole, como, ya ves cómo es uno como aficionado, le grita a la pantalla, o yo grité, penal, es penal. Y ya que vi las repeticiones y dije, no, sí es afuera, yo sí la veo afuera, ¿eh? Me Sí, parece sí. que estuvo bien marcada. Sí, pues ya con la culminación, ¿no? En gol, pues ya uno que se queja, a final de cuentas. No, bueno, yo la vi como afuera desde antes que cobraran, compadre. Yo sí la, sí, sí la, yo creo que sí meritaba revisión, pero bueno, pues ya con las atenciones a Pues me Martín imagino Barragán. que mientras estuvo la atención de Barragán, que en una de esas no lo compusieron, mientras lo revisaban, el VAR tenía que haber estado revisando eso. Y yo pienso que si hubiera habido algo, le hubieran avisado al árbitro, ya sea que era adentro o que fuera a verla, ¿no? Ajá, Porque tiempo hubo ahí. sí, tuvieron chance para hacer la revisión y supongo que también lo aprovechó David Cabrera para analizar las posibilidades, ¿no? O sea, yo sí veía, para un cobro de tiro libre lo veía muy cerca para que hiciera la comba de subir y bajar, librar la barrera y luego llegar a la portería, pues, tendría que haber analizado la situación de un segundo poste, ¿no? Al poste del arquero, con más potencia, pero pues bueno, decidió hacerlo como lo hizo y le salió y pues ya se llevó ahí la pamba de sus compañeros, por ahí hasta le mentó la madre a alguno porque se pasó de lanza en el festejo y pues ya con eso termina culminando esta rachita de 5 victorias consecutivas para cerrar el torneo que la verdad se veía muy complicado que pudiera lograrlo el profe Cruz para como se presentó el ya con el equipo a su llegada, ¿no? Con incluso con derrota debuta, me parece, en San Luis. Le regalamos ahí 3 puntos a San Luis que le dieron esperanza de quién sabe qué. Nada más alargamos su agonía, cómo es de malo el profe Cruz. Yo creo que lo hizo con intención. Es cruel, sí. Esta situación de las 5 victorias el cierre de torneo, ¿qué opinión te merece Taker? Pues esas victorias no las tiene ni Obama, compadre. ni el León las tiene. Digo, porque el León tiene 7, ¿no? Pero no, es una racha que nadie esperaba, ¿no? Porque pues, lo que venía siendo Necaxa desde el torneo pasado con Poncho Sosa, el arranque de torneo, no se veía por dónde mejorara. Incluso cuando llega el Profe Cruz, yo decía que el problema era el plantel. El inicio del Profe Cruz es muy malo. Y de repente como que todos se cambiaron el chip y resulta que ahora sí tenemos buenos jugadores y jugadores que pelean. Y un técnico que en determinado momento supo manejar los partidos, ¿no? Supo plantearlos y supo manejarlos. Entonces, creo que es mérito compartido tanto del Profe Cruz como de los jugadores. Y sin duda es algo que nadie, ni el más optimista de los necaxistas, por más que ahora haya alguno que diga, sí, yo sí, no, no es cierto, nadie lo esperaba. Y pues no nos vamos a quejar, ¿no? Digo, Necaxa fue sombra y en este momento siendo luz en el torneo. En algún momento del torneo acumuló 5 derrotas seguidas y ahora está con 5 victorias consecutivas. Sí, este es un rendimiento que yo sí esperaba al inicio del torneo. O sea, cuando veíamos el plantel de jugadores, los refuerzos que llegaban, dices, bueno, pues a lo mejor no te alcanza para ser de los primeros 5 puestos, pero pues sí, sí vas a pelear, vas a competir, ¿no? Ahí tienes tus talentos que mantuviste, ¿no? En el caso de Baeza, de Juanito Delgado, que habían tenido buenos momentos anteriormente. La promesa de Malagón, ya sabes, la duda de ver con qué nivel llega Cabrera, etcétera. Los españoles, Ian González, que decías, bueno, pues a lo mejor en ascenso tuvo más oportunidad y pues sí medio le sabe. Y Unai, que pues sabíamos que era un elemento que iban a extrañar en San Luis. Llegaban como con cierto nivel que te daba tranquilidad y que creo que es lo que apenas hasta ahora estamos viendo. Digo, los resultados como tal, pues sí sorprende la racha de victorias consecutivas. Ya cuando ves el trámite de los partidos, pues dices, bueno, se entiende que pues no es como que arrasaras en esos 5 partidos o que fuera súper espectacular, pues tampoco. Es a lo que te alcanza, creo yo. A final de cuentas se cierra como uno esperaba que hubiera sido durante el torneo, pero por el mal inicio pues te alcanza apenas para llegar a la posición 9, salvo que otra cosa pase. Todavía Santos, al momento que grabamos esto, falta por jugar, por ahí también Toluca, no sé si Toluca le da alcance, creo que ya no. No, no, ya no. El que te puede pasar es Santos, ¿no? Y dejarte en la posición 10. En una posible antesala antes de la existencia de la repesca, pues una posición 10 donde 8 calificaban, pues sí, sí te da un poco la realidad de lo que es para lo que le alcanza este Necaxa. Sin embargo, pues sí es sorprendente, ¿no? Porque de ser último lugar general en algún momento de la vida de este torneo, pues dar el salto a la posición 9-10, pues sí es, sí, o sea, sumar 8 posiciones. Sí es una diferencia, un salto importante, ¿no? Para este cierre. Ya en una situación de repesca, no sé para qué le alcance Necaxa. Va a depender mucho de también cómo llegue el rival, ¿no? De que si termina siendo Pachuca o son las Chivas, ¿no? Si en caso de que nos pase Santos Laguna, que me parece, no sé, posible. De hecho, Necaxa es último hasta antes de la racha de 6 sin derrota, ¿no? Me parece, si no estoy mal, que ese empate con Pumas es cuando Necaxa sale del sótano. Uh-huh. Y después de ese empate vienen los 5 triunfos consecutivos, ¿no? Ya lo dijiste, lo peor que puede pasar es décimo lugar. Entonces, digo, no está mal considerando que eras 18 y 6 jornadas después termina siendo 9 o 10, ¿no? Digo, creo que es meritorio. Quizá, como dices, es para lo que le alcanza, porque es cierto, Necaxa, si bien ha jugado bien algunos lapsos de partidos y dije hace momento, ha sabido manejarlos, plantearlos y manejarlos en determinado momento, tampoco ha sido una máquina y no ha sido quizá lo espectacular que todos quisiéramos, pero pues es para lo que da este equipo. El plantel sigo pensando que es corto, Tú no piensas eso, lo sé. Pero, y aparte de eso, hay jugadores, mencionabas a Maxi Salas y a Delgado, que si bien han tenido sus momentos en el torneo, más Delgado, me parece que no fueron lo que habían sido en otros torneos. Sí, no. Baeza sí. De hecho, yo veo al mejor Baeza desde que llegó a Necaxa. Esta temporada creo que ha sido el mejor Baeza. Y los refuerzos, desde luego, Unai y Dekel y Cabrera. Cabrera a mí me generaba más dudas. Yo te soy honesto, yo pensaba que ya era un cartucho quemado. Y no, vaya torneo que ha tenido Cabrera. Creo que son los tres mejores jugadores que llegaron al equipo este torneo, ¿eh? Cabrera me recuerda de repente la situación de algunos jugadores, ¿no? Que tuvieron su mejor época en otros equipos y que llegan a Necaxa y agarran como un segundo aire. Eso no es raro, pues, me parece, en Necaxa como institución, históricamente. De entrada me recuerda a dos. Uno, Germán Villa, que parecía que para cuando llega a Necaxa ya era para su como su retiro. Y sin embargo agarra un buen empujón ahí, incluso que lo lleva al Mundial de Clubes, es esa época, ¿no? Villa, estás hablando luego del Villa de su primera etapa en Necaxa. Ajá, sí. ¿Y cuál fue la segunda? En 2009. Ah. 2008, 2009. No, sí, pero desde la primera, ¿no? Pues imagínate, casi 8 años antes, estuvo Ajá. ahí y pues fue parte de ese equipo que fue al Mundial de Clubes. Y por otro lado, también el ruso Peña, digo, a lo mejor no estaba tan quemado, pero pues sus mejores tiempos habían sido con Tigres por allá, ¿no? En Monterrey, y llega a Necaxa y también rinde bien, con buenos argumentos. No sé si por ahí otro que recuerde a Staker. En medio campo... Es que ha habido varios, ¿no? O sea, incluso no cartuchos quemados, pero jugadores que llegan a Necaxa después de no buenos torneos o algo así, y acá rinden. Incluso lo veíamos eso cuando los famosos castigos de América, ¿no? Por ejemplo, jugadores que ya no les servían a América y acá sí rendían. Braulio Luna, por ejemplo, en su momento Cuauhtémoc, aunque Cuauhtémoc estuvo solo un año, también. O sea, llegó de América a la baja, ¿no? Y aquí retomó nivel. Lo de Braulio. Teo Braulio a mí me gustó mucho lo que hizo Braulio en Necaxa. E incluso Braulio, después de que se fue, siguió rindiendo aquí. Sí. Pues de hecho, por su etapa en Necaxa, es que juega ahí mundial. Se lo lleva, creo que es Javier Aguirre. Sí, Corea-Japón. Por ahí Marcus López, ¿no? De los que dices del América. Creo que Marcus sí llegaba del América, ¿o no? No, Marcus. Según yo, Marcus nunca jugó en América, compadre. No, pero que era como que su dueño y ya. O sea, como que no les daban cabida y llegaban a Necaxa. Pero bueno, también de Puma, Galindo. Ajá, Jerry Galindo, sí. Jerry Galindo también parecía que ya había dado lo suyo en Pumas. En aquel Sandro Sotini, que en el Goyas ya no rendía y tampoco lo hizo. Bueno, ya estamos diciendo cualquier cosa, pero bueno, el caso es que Necaxa le da para estar en posición 9-10 después de haber probado el infiernito ahí del sótano general y pues rescata una temporada, ¿no? De una manera, ¿le alcanzará este cierre espectacular para algo en repesca? Pues mira, yo no veo tan, si bien no digo que vaya a ser fácil, no vería tan descabellado que le pudiera ganar a Pachuca o a Chivas. Ya hablaremos la semana que entra de esto, porque si viene la pausa de fecha FIFA, ya sabremos quién es el rival. Pero si fuera Pachuca, sabemos que va a ser un Pachuca muy diferente. Sí. Y hay que recordar, sí es ahora un partido y va a ser de visita, pero pues en una de esas le empatas a alguien y lo echas en penales. Va a estar interesante, porque por del otro lado pues, está el Congal de Chivas, ¿no? Que a pesar de eso le ganaron a Monterrey 2-1, 3-1 le dieron o sea, iban perdiendo y le dieron la vuelta pues de forma interesante. ¿Quién sabe qué le pasó a los Rayados también? Que ya no les interesó calificar de manera directa, me parece. Okay. La teoría de la conspiración, yo lo veo así, ¿eh? Ahí yo creo que aplica más. También puede ser no sé, no he visto ni siquiera la alineación de Rayados, pero a lo mejor Rayados sí descansó jugadores, tomando en cuenta que ellos estuvieron en las últimas 2 semanas actividad de Copa, ¿no? Que vienen, fueron campeones de Copa. Sí. Yo ya ni me enteré, la neta. Es que era contra Xolos, compadre. Nada, ah, Esa bueno. final ha ganado hasta el Cruz Azul. Fíjate, los goles de Chivas al 80, 83 y 93. O sea, ya en el final del partido, prácticamente. Hugo González, César Montes, Nico Sánchez, Edson Gutiérrez, Jesús Gallardo, Celso Ortiz, Ángel Zapata, Dorlan Pavón, Vincent Janssen, Aquiloba y Avilés Hurtado. No, pues parecía. Pues sí, salvo dos, por ahí un par de los que mencionaste, Ajá. parece que sí era equipo completo, ¿no? Sí, Funes Mori en la banca. Pues sí, parecía que podía más. A lo mejor ya con los cambios, ¿no? No sé, ya con los cambios bajó el rendimiento del Rayados, que además de visitante, pues también le cuesta. No extraña tanto. Lo que sí de Chivas, ¿no? Que pues muchos problemas al interior del equipo del rebaño. Y a ver si pues también se puede dar estos reencuentros, ¿no? Con Angulo, este muchacho Cristian Calderón, ¿sabes? A mí me huele que va a ser más bien Chivas, no sé por qué, pero. Pero bueno, ya estaremos platicando la próxima semana de eso. Y por lo pronto, pues Necaxa. También te iba a platicar de esta racha, que aquí tengo el dato de Javi Sol, que pues decía, primera ocasión en todo lo que va del siglo XXI, que Club Necaxa logra 5 victorias consecutivas, que fueron Atlas, Xolos, Querétaro, Toluca y Tuzos. Y que la última ocasión que eso sucedió fue hace 28 años, en octubre del 92, de la jornada 5 a la 9. Decías tú que era el. ¿Quién era el técnico, Iker? Zaporiti, porque es por la fecha, es en la temporada 92-93. Ya hablábamos de ese Necaxa de los 90, espectacular. En ese entonces, pues todavía no llegaban los títulos, ¿verdad? Por el 93, ¿quién fue? ¿Atlante? Atlante, sí. De hecho, Ajá. es cuando esa termina de superlíder, si no me equivoco. Pues bueno, ahí ¿Cómo ahora eso fue en el 92? Ah, maldita sea. Maldita vejez, no me acuerdo. la No sé rachita si fue. cuando se termina de líder es cuando nos elimina Puebla en semis, el Puebla de la Puente, o cuando nos elimina Atlante en cuartos. No, yo creo que este es después. O sea, los dos años solo fue Saporiti el técnico. No, me parece 90 y, ¿qué es? No, me parece que la de la Puente es Luján Manera todavía. Bueno, pero Pues yo sí, creo que ¿cuánto es. estuvo? 2 o 3 años, no me acuerdo. Pues me Si parece quieres, que ahorita te este, checo el dato. sí, chécalo, porque, o sea, me parece que este es el torneo donde sí es líder general, 93, pero termina sacándonos el mismo Atlante que después sería campeón Sí, contra y Atlante Monterrey. nos gana, si no mal recuerdo, los 2 partidos. Ajá. Bueno, y esa rachita fue de ante el América, 1-0, ante Atlante, 2-1, ante Pachuca, 2-0. Cruz Azul 4-3. Oye, ese partido habría que revisar, a ver cómo está. Ahí, Baldo, te encargo, a ver si lo puedes conseguir. Muchos goles contra Cruz Azul 4-3 y contra León 3-0. A ver, ya te tengo el dato, compadre. A ver. Zaporiti estuvo 3 años, entonces 91-92, que es cuando nos echa Puebla en semis, ya era Zaporiti, fue el primer año de Zaporiti. Y 92-93 es nuevamente Zaporiti, que es cuando nos echa Atlante y termina siendo campeón. Ajá. Y la que siguió, 93, Nuevamente 94. Zaporiti, 93-94, y si me esperas te digo en qué acabó esa temporada. Sí, porque de hecho era la situación con Saporiti que es cuando yo creo que empieza ya a ser pues un equipo espectacular, Necaxa. El gran pecado de Saporiti era que pues, no lograba los títulos, que era lo importante y lo que se buscaba. Que de hecho decían que cuando llega a la Puente es cuando se aprende a ganar, ¿no? Ajá. Sí, sí. Que pues, de un La Puente que había sido campeón con Puebla un par de años antes. Imagínense, Puebla era una potencia, pues. Según yo, fue antes los títulos de con Puebla, porque ¿sí? ese año que nos salía, si no me equivoco, pierden la final con León. Ah, bueno, entonces ya estoy inventando. Pero sí, La Puente fue campeón con Puebla en punto en 90, 89, algo así. Algo así. No, tampoco tenía mucho. Digo que también esta sensación de que de los torneos largos pues era distinta. O sea, eran, hablábamos del año anterior o hace 2 años. Ahorita hablar de hace 2 años y estás hablando de 4 torneos, que muchas cosas pueden cambiar, ¿no? De un año a otro. Yo aquí remando para que el señor Taker. Ya está. 93, 94. Hoy no abría el archivo. 93, 94. Terminamos eliminados en repechaje. Nos elimina América. La ida se pierde 2-0 y la vuelta se empata a 2 goles. Entonces, ahí es cuando termina la etapa de Saporiti. Una semifinal, un cuarto de final y un repechaje. Es después de suceder la llegada de Manuel Lapuente para 94-95 y todos sabemos el desenlace de esa temporada, ¿no? Así es. Pues bueno, ahí está el dato. Entonces, fíjate, desde entonces no se ganaban 5 partidos de manera consecutiva. O sea, no es poca cosa. Ya el profe Cruz se mete a los libros con medio torneo, pues. Le bastó. ¿En qué fecha llegó el profe Cruz? El profe Cruz llega después del partido contra León, que es la jornada, no sé. Contra León fue la jornada 8. Después de eso, en ese partido que nos gana Luis Enrique Santander, se da el cese de Luis Alfonso Sousa, y entonces el profe Cruz llega a la jornada 9. Bueno, pues ahí a la 9 pues son 8 partidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rendimiento? De hecho, son 9 partidos. ¿9? Ah, sí, 9. Son 5 victorias. 5 triunfos. Ajá. Un empate. Ajá, y 3 derrotas. Que de hecho se las echó primero las derrotas, luego el empate y luego los triunfos. Exactamente. Por eso es fácil acordarse, porque fueron en orden. Bueno, pues ahí los números. Ahora ya la estadística nos pone. La ley de probabilidad se nos pone más complicada, ¿no? O sea, mientras más partidos pasen sin perder, es más probable que te toque perder. Nuevamente. Así, dile eso a León. Bueno, León, pero León, el trabajo que trae León también detrás, ¿no? Sí, es una bestialidad. Solo ha perdido un partido León. En todo el torneo. O sea, en todo el torneo solamente perdió un partido. Que ahorita te digo cuál es. Contra Cruz Azul en la jornada 3. En la 3, o sea que ya se ve muy lejos. Ahí está, para los que aman a Nachito y para los que odian a Nachito. Sí, entendí la pedrada ayer, ¿eh? Ahí fue el mensaje, con cariño. Bueno, déjame hacer un break en el cambiar cassette y continuamos con más. Seguimos continuando, diría Daniel Sosa. Bueno, volvemos y ahora para platicar sobre las fabulosas Centellas del Necaxa que jornada 14 visitaron la cantera allá en la universidad para enfrentar a las Pumas de la universidad y que pues otra vez que nos dan un repasón, mano. Minuto 28, minuto 55, minuto 61 y 83. O sea, bien, bien dispersos ahí, No se aborazaron, sino que se la fueron llevando cachetona y de a poquito nos fueron matando. Ya déjala. Ya están muertas, ¿no? Y pues bueno, Edna Santamaría, Liliana Rodríguez, Anisa Guajardo, o la Anisa, y Ireri Velázquez, e Ireri Velázquez fueron las que corregí, porque nomás fueron cuatro. Fueron las que anotaron en este partido contra unas Centellas que no sé si tuvo que ver. A lo mejor estoy metiendo cizaña nada más, pero pusieron a Daniela Muñoz en la portería, que no había estado jugando. O sea, creo que había sido la tercera portera, y pues Dani se lleva cuatro en esta ocasión, porque de ahí en adelante, pues un equipo muy, pues que ya tiene cierta continuidad, ya son las que han estado jugando de titulares, el resto, ahí con Karen de León y mi querida amiga Brianda Escobedo, que fue su cumpleaños además la semana pasada, felicitaciones, como centrales, la Pony, Valeria Mesa y Leslie Horta como laterales, derecha e izquierda, y ya ahí en adelante, Fanny Grano, Dayan Fuentes, Zaira López, Dulce Alvarado, Pau Castro, Stephanie Hernández. O sea, como que el equipo ya está muy, o sea, ya no son tantas novedades de partido a partido, pero pues sí me llama la atención el caso de Daniela Muñoz, que pues no había estado presente, ¿no? Ahora sí que Doris Mesa se había adueñado ya de la portería, a pesar de que no empezó el torneo, lo había hecho Monse González. Y Doris, pues con Doris llega esa victoria en Cruz Azul Hidalgo, y de ahí, digo, no es que haya sido un amuleto, ¿verdad? Pero pues sí le había dado estabilidad a la portería de cierta manera, incluso contra las potencias, ¿no? De Tigres y Rayadas, que pues no nos llevamos una goleada como nos la llevamos ahora con Pumas al son de 4-0. Eso fue el pasado jueves al mediodía. ¿Pudiste ver el partido, Ticker? No, gracias. Y bueno, al momento que grabamos esto, al ratito me perdí otra gran actuación de Diana Gómez, seguramente. Diana Gómez, defensa lateral de los Pumas, por cierto. Saludos. Saludos a ella, ¿cómo no? Y en un momento, en un ratito, en el que grabamos nosotros, ustedes ya sabrán el resultado, pero Necaxa va a estar recibiendo al equipo del Toluca, que bueno, ya pues ¿tú qué crees? Digo, ahorita sin ver el partido y la gente ya sabe cómo fue el resultado, ¿tú qué apuestas? ¿Cuánto va a ser el marcador? ¿Contra quién, perdón? Toluca, las Diablitas del Toluca. Ah, ese es el que es al rato. Si ustedes fueron patrones, a lo mejor es al rato, o a lo mejor fue ayer, y si no, fue el domingo, ¿no? Fue el domingo. Uh-huh. Pues empate, ¿no? Quiero pensar que empate, más allá de que en femenil, no estoy muy enterado de la femenil, te soy honesto, pero creo que Toluca no es de los débiles del torneo, pero pues yo abogaría el empate por la condición de local, que ciertamente no garantiza nada en el caso de Centellas, ¿no? Si con el primer equipo no pasa, pues con las Centellas menos todavía. Entonces yo le pondría una fichita al empate, compadre. Pues pues sí, aunque, bueno, no sé, en una de esas. Lo que sí me tiene contento es que regresa Marianita Larios, también saludos a Mariana Larios, que quien estuvo en Necaxa, que salió de aquí. Ver, te vas a calmar con la Capi, por favor. La Capi. A ella solo yo le puedo mandar saludos. Pues bueno, no sé si juegue, la verdad, pero pues va a estar acá en contra Toluca. No sé si habrá hecho el viaje, habría que ver. Echar un WhatsApp. Ah. Bueno, así está la cosa. El partido contra Toluca y bueno, en general, pues Necaxa ahí batallando en la Liga Femenil. Me parece, no sé si seguimos en el sótano o si todavía tenemos el colchón de Xolos, de las Cholas, pero no, ahí siguen por un puntito y ya en igualdad de condiciones, ¿eh? Ya jugaron los 14 partidos también y Necaxa le sigue sacando un punto al equipo de Tijuana. Con eso pues está en la posición 17, ¿no? Una diferencia de menos 21. Así que bueno, Necaxa necesita sacar puntos. Ahí está uno más. Toluca, que está en la 11. En el peldaño número 11. Ah, y así la situación con Centellas. Ya la próxima semana estaremos platicando de lo que pasó contra Toluca. Y el siguiente partido, después de este, ahorita les digo, va a ser el de la jornada 16, visitando al equipo del Atlético San Luis. El próximo 15. Todavía falta, ¿no? Falta todavía. Pues es la el próximo domingo. Entre 8 días. O sea que pues, ya lo hablaremos en 2 semanas. Seguramente. Bueno, así pues, la situación con Centellas. Y nos seguimos con otra cosa, ¿no? ¿Le parece, señor Don Taker? Vamos, pues. Y esto es, pues ya, vamos a hablar de los comentarios, porque sí, la gente se dejó caer en el post del episodio anterior. El episodio 55. Guillermo decía, mi Necaxa, es hora de ir por Peña y el Gallito Vázquez, pónganse trucha. Esto en referencia a el desplumadero que está sucediendo ahí en Guadalajara, si no lo entendí mal. Rayo Colimense le contesta, con todo respeto que me mereces, brother necaxista, ¿por qué Necaxa tendría que buscar basura que otros equipos no quieren? Esa es la pinche visión que mis dueños de Necaxa tienen y que no nos permite crecer en lo deportivo. Ejemplos: Dieter, Pacerini, El Fideo, Barragán, Gullit Peña, El Puma Chávez, mismo Alexis Peña. Y Guillermo le contestaba, ¿y crees que van a gastar, bro? Acuérdate que así llegó Brian Fernández y la rompió Quiroga. Supongo que querían decir Quiroga. Nadie lo conocía. Al Gallito sí me gustaría, por si se nos fuera Baeza. ¡Ah, caray! A ver si no lo banean ahí por andar diciendo cosas. Pero, pues bueno, ahí está. Al Gallito. El Gallito. ¿Sí todavía aguanta o no, Taker? No, yo creo que ya no. Bueno. ¿Algún otro comentario? Pues no, ¿para qué vas a recoger? Por ejemplo, en el caso de Peña, ya estuvo acá, al principio lo hizo bien y después se perdió. Entonces yo creo que pues, tampoco, ¿no? No tendría sentido. No, bueno, ahí está. Miguel Flores, ¿ya vieron que Pachuca va a jugar con varios jugadores suplentes porque tienen varios con COVID-19? Nuestros Rayos deben aprovechar esa ventaja para traernos esos 3 puntos del Estadio Hidalgo. Fuerza Rayos. Pues sí, y así fue. Al final de cuentas les costó trabajo, pero pues se logró. Se logró. Quilite Poblano decía, tal vez a algunos no les parezca lo que voy a comentar. 2 puntos. No estoy muy de acuerdo cómo ha manejado el equipo la familia San Román. Ok. Pero, pero si llegaran a la liguilla, Colo sea otra vez, le atinaron con varios refuerzos. Voy a tratar de ser objetivo. Esos refuerzos son Malagón, Bilbao, Sendejas, Cabrera y Dekel. Arce dio muestras de buen fútbol. Donde sí la regaron de manera imperdonable fue regresar a Barragán y haber mantenido a Sosa. La contratación de Joao, qué hueva verlo jugar. La familia Tinajero, solo les falta mantener un poco más de tiempo a los jugadores para arraigo y por supuesto un título, pero como sea en esos tiempos, mantienen el equipo con el nombre y le siguen atinando a los refuerzos. ¿Hasta dónde llegaremos? Depende que los que no han dado el ancho, pero tienen algo de calidad, den su mejor juego, Pacerini, Delgado, Ian y Maxi. La defensa se ve sólida, ojalá sea nuevamente titular Yair. Hay fe de llegar a liguilla y después Dios dirá. Pues bueno, la familia San Román, solamente un San Román está en Necaxa, ¿verdad? Supongo que se quería referir a la familia Tinajero. De acuerdo con lo de los refuerzos, aunque Arce, insisto que ya estaba desde antes. Y, ¿qué más? ¿Imperdonable regresar a Barragán? ¿Lo pones así, Taker? Pues es que no fue como que tuvieran muchas opciones, ¿no? Uh-uh. O sea, lo prestaste y no te hicieron válida la opción de compra. Y pues, ¿quién te lo iba a comprar, no? O sea, Sí. fuera de Pumas, que se lo habías prestado y te lo regresó, pues, ¿a quién se lo vendes? Si es un jugador que se ha quedado corto en, pues, no diría que en su carrera, pero sí en los últimos años, ¿no? Sí, o Entonces, ahí sea. lo difícil era acomodarlo. Entonces, si no lo puedes acomodar, pues lo integras a tu plantel. Sí, ese es el asunto, pues, que la carta de Barragán es de Necaxa, lo habían prestado a Pumas, y si Pumas no quiere mantener el préstamo, pues Ahí, se regresa y ya, no pasa nada. en ese sentido, lo imperdonable es, habría sido, perdón, el que lo hayan comprado en algún momento, ¿no? Pero es que cuando se da, pues lo había hecho bien Barragán. Pero en copa, compadre. No, ponle tú, pero pues sí mostraba algo, o sea, como una posibilidad de recambio. Pues sí, de hecho, cuando llega a Necaxa, estaba como seleccionado nacional en una Copa Oro. En el plantel de selección nacional que estaba disputando una Copa Oro. Entonces, pues pues bueno, ha venido a menos, pero pues ahí le echa ganas y siempre sonríe. Harry S. Stamper dice: excelente oportunidad para Necaxa. Al jugar diezmado, Pachuca tienen el triunfo casi seguro y haciéndolo llegarían a 24 puntos. Los que vienen detrás no lo alcanzarían. Toluca haría 23 ganando. Solo hay que enfocarse en la parte alta y esperar resultados para saber qué lugar y rival nos tocaría. Fuerza Rayos. Pues sí, así fue, señor Stamper. Y todavía no sabemos cuál es el rival. Vayan, Guillermo, vayan de nuevo por Quiroga, está transferible. San Luis ya no lo quiere y creo el comandante quiere regresar. Él no se quería ir. Le preguntó que nos comparta Yo creo que sí, la hablé con él. conversación, ¿no?, que haya tenido con el señor Quiroga, porque pues de querer, pues quién sabe, ¿verdad? Ahora, lo mismo, el comprar a alguien que ya vendiste, pues sí es raro, no es común. Además se habla de Pachuca, se hablaba de Atlas, aunque ya fuentes en San Luis decían que no era Atlas. Y por ahí hasta América también ha sonado para llevarse al comandante. Otra vez, Harry Stamper decía: solo una genialidad de Cabrera logró el triunfo. En el error de la defensa rival, Ian la mandó al palo. Qué ausencia de ambición. No me gustó el partido, pero sí el triunfo. Pachuca parece ser el rival directo, que en 2 semanas ya tendría plantel completo, ¿o no? Fuerza Rayos. Pues te digo que yo no veo raro que fuera Chivas, pero. Pero si es Pachuca, sí va a ser un Pachuca, lo dijimos hace rato, va a ser un Pachuca diferente, porque en teoría ya estarían recuperados sus jugadores. Y pues a lo mejor me estoy adelantando, pero yo también creo que el mismo Necaxa sería diferente. O sea, yo siento que se adaptaron a lo que tenían enfrente y ya con una motivación, en una circunstancia de matar o morir, no sabes cómo puede reaccionar el equipo. O sea, en una de esas se agranda o se ponen muy nerviosos y dan un papelón, pero quién sabe. O sea, yo espero que no, por cómo llegan a esa circunstancia. Yo creo que va más en de subida a Necaxa que el mismo Pachuca. Oye, no lo mencionamos hace rato. Se rompió racha de 18 años de no ganar en el 17 años, perdón, Ah, de no ganar en el Estadio Hidalgo, ¿eh? sí, una larga instancia donde precisamente fue con goles de Braulio, ¿no? El que mencionábamos hace De rato. Braulio, sí. Un par de goles de Braulio. En una llave que no nos alcanzó para pasar, de todas maneras. O sea, Pachuca Pues no, porque se había jugado en el Estadio Victoria, compadre. en la ida, Pachuca sacó ventaja, ¿no? De dos. ¿Fue empate a dos? ¿O fue? No, Pachuca ganó la ida 3-1. Ah, sí, Si no 3-1. mal recuerdo, en la ida aquí anotó, bueno, en Aguascalientes anotó el Rambo. Y en la vuelta gana Necaxa 2-1. Sí, que necesitaba tres. Tuvo un penal ahí en los pies del Boli González Sí, y la de acuerdo. falló. Pero bueno, Pero fue culpa del Estadio Victoria, no del Boli González, compadre. con un penal y me dices que fue el Estadio Victoria. Por favor. Oye, perdiste 3-1 de local. Y 2 años después, en la segunda liguilla, jugando en Aguascalientes, perdiste 2-0 de local a ida contra el propio Pachuca. Y ya lo perdiste 2-0 la vuelta también, ¿no? Ahora, ese Pachuca ese año fue campeón. O sea... ¿En 2003? Sí. Con, fue... Le gana a Tigres, ¿no? Era ese equipo de Calero, de Octavio Ajá. Valdés, etcétera, ¿no? Ahí un... Sí, que le gana 2 finales a Tigres, me parece que en 2001 y 2003, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues, o sea, de hecho, ese partido que pierde, o sea, el 2-1 en contra, yo estaba viendo el resumen y lo criticaban mucho ahí los de Deporte B. Decían, es que, pues, ¿cómo puede ser que vemos un Pachuca arrasador en la ida y en esta vuelta deja mucho que desear y no permite, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo no me acuerdo qué decían en los resúmenes, compadre. No, es que lo yo... que sí me acuerdo Ajá. es que ese partido me tocó verlo ya en el estadio. ¿Ah, sí? ¿Sí fuiste a Pachuca? Sí. Sí, sí, sí. Mira. Ah, qué caray. Esta pandemia. Ahí estarías otra vez, Taker. Sí, compadre. Ahora, yo te había dicho, ¿no? Ahora que ya quería empezar a regresar a los estadios, pues nada. Ya no se puede. Ni tú ni nadie. Bueno, Vikingo, sí, Vikingo Necaxa dice, hoy triunfo Necaxa. Hoy triunfó Necaxa 1-0 en Pachuca, con unos tuzos diezmados, con varios debuts en la cancha y así, por momentos, superaron a Necaxa. En resultado positivo, se da nuevamente el finalizar el encuentro. Ahora, en la repesca, será nuevamente contra Pachuca y muy probablemente en su casa, solo que ya estará completo. Si juega como hoy, hasta ahí llegamos. Solo seremos un escalón en el camino de sus aspiraciones. Si llegamos a pasar, nos tocarán los... Pumas o América, extraordinarios rivales que no nos dejarán avanzar. Dicho esto, por cómo juega cada uno de los tres. Bueno, pues ya se fue muy lejos. Insisto en que todavía no está seguro. Bueno, al momento que se jugó y que se ganó ese partido, todavía no era seguro que fuera Pachuca. Todavía falta el Santos. Y creo que sí es cierto lo que tú dices. También va a ser un Necaxa diferente. Sí, sí. O sea, no se den por vencidos todavía. Ray Is. Dice 5-5 y caminando, felicidades. Rayos, buen trabajo del profe Cruz. Felicidades, Rayos, buen trabajo del profe Cruz. ¿Quién no ha sonado por la... ¿Qué? ¿Quién no ha soñado, supongo, por la cuarta estrella? Ah, chis, qué raro. No hay plantel, jugadores con más peso en la cancha, pero vamos rumbo hacia donde está el título, en dirección correcta. Supongo que nos está escribiendo desde Estados Unidos. Porque, no sé, suena ahí medio raro. Porque dice, en dirección correcta. Bueno, saludos okay. A Ray. Que después ponía ahí un tuit del profe Cruz. El profe también sueña y alienta al aficionado necaxista. Bueno, pues así los comentarios en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué tenemos en Twitter? Señor Taker, salud. Perdón, me estoy muriendo. ¿Estornudaste o tosiste? Tosí. Ok. BotePower, @BotePower, dice, ahora que hablaban de las desventajas de parar durante la repesca, recuerdo que los jugadores de Necaxa de los 90s decían que esa semana les ayudaba mucho para prepararse y descansar para la liguilla. ¿Qué habrá cambiado desde entonces? Pues es que no es desventaja como tal para... Necaxa en este caso, bueno, o para los que van a jugar a pesca, la desventaja grande va a ser para los que calificaron directo, ¿no, compadre? Era lo que hablábamos. Uh-huh. Sí. Porque van a parar 2 semanas. 2 semanas, sí, es un chorro. Pero no, pero es que son más, ¿no? 2 semanas y 3-4 días, ¿no? Y medio. En lo que empiezan sus series. Ajá. Sí, porque pues es la fecha FIFA, luego la de repesca. O sea, es como lo que decíamos, como lo que le tocó parar a Necaxa. En aquella 2012, ¿no? Aquella semifinal con Dorados, Necaxa fue el líder general, descansa cuartos, que se juegan de semana a semana, y después, pues, ya abre serie contra Dorados 18 días después de su último partido. Sí, sí, es pues sí te corta el ritmo, supongo. O sea, el ritmo de competencia no es igual, yo siento. O sea, yo lo veo en los jugadores, nunca he sido jugador profesional, ¿verdad? Pero pues, o sea, lo que se ve y la experiencia que de lo que hemos visto es que sí, como que cambian las cosas o el equipo rival viene más embaladito, ¿no? O sea, como que todavía está más calientito, pues no sé, una cosa muy rara, pero pues a ver, digo, eso le da, te digo, el handicap a los que están arriba y hace unas series más cerradas. Ajá. Porque Ahora, el profe Cruz lo planeó así porque él no quiso ganar los primeros cuatro partidos que dirigió, precisamente para no tener que descansar una semana extra. sí, ahí estaríamos, el líder general, Exacto. peleando con León. Quizá en segundo, porque León sí nos llevaba ya más ventaja, ¿no? El mismo Bonte Power decía: olvidé comentarlo. ¿Sí notaron esa pedrada a Arturo Reyes a Taker durante la transmisión? Que estuvo acompañando Murdoch, insinuando que le pone más atención a la NFL que a los Rayos. ¿Por qué son tan hashtag llenos de odio? Por cierto, vamos a apurarnos porque hoy juegan mis Broncos, mis Denver Broncos. Y la semana pasada, digo, aprovechando que me dieron pie, perdí a 24. Así de grandes son mis Broncos. Pero bueno. El mismo Bote Power dice: ¿tú qué sabes de felicidad si no te han mandado un besote tronado de Murdoch al aire? Hashtag beneficios de ser patriota. No, no, no, perdón. Beneficios de ser Bote Power. Ay. Deberías mandarle otro, compadre. No, yo creo que no. Se lo Ah. gane. José Enríquez arroba José. Sí, bueno, tenías que, después de que un día le dijiste que era una bestia. Pues bueno. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice: escuchando el podcast NPR, y nos ponía una captura el día lunes, y hashtag de beneficios de ser patrón. Sí, ¿verdad? Les llegó el lunes a los patrones y se publicó el miércoles. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice: lo siento, no me van a obligar a abrir cuenta de Facebook, jajaja. Ja, ja. Tuve que go googlear para ver de qué hablaban. No logré ver todas, me dio náuseas, jajaja. Hashtag uniformes Halloween 2020 y nuestro torneo Guardianes de Halloween 2020. Y aderezaba este comentario con un GIF, un gnomo, lo he visto antes, pero no sé de dónde sea. Dice: oblígame, perro. O sea, hasta hiciste enojar a los patrones, compadre, Es ¿ves? Tú y tus enlaces de Facebook. David el gnomo, pues es que así venía el enlace. Yo, ¿qué quieres que haga? Ese oblígame perro. Fíjate que está bien raro porque yo sí veía esa caricatura cuando era niño, fíjate. Y Pero, es de lo güey, más cursi. pero está. Calla, pero es de lo más cursi. O sea, es muy irónico que o sea, tenía a su esposa Noma y se daban besitos, ya sabes, al estilo esquimal, así frotándose la nariz. O sea, ese nivel de cursilería era esa caricatura y termina Okay. siendo un meme. Oblígame, perro. Deblígame, perro. Nada que ver. Okay. Ravel Arellano, arroba are-ruiz. Nos deben contenido Patreon. Con copia para Pasión Rojiblanca, Murdoqueras y Gerardo Taker. Y hasta Mega de Raven. Sí. La cuenta de PR le respondió que todo es culpa de Murdoch. Y en esta ocasión todo es culpa de Baldo. Así que ustedes deben contenido Patreon. Se van a quedar a grabarlo. Yo me voy a ir a ver a mis Broncos. Ah, no, pero te da falta. Sí me da tiempo. Pero bueno, yo lo dije la semana pasada. Pedí disculpas a los patrones cuando estábamos despidiéndonos. Yo dije que era el peor contenido Patreon de la historia. Creo que lo fue, sin duda. Y sí, estamos en deuda. Todo por culpa tuya y por culpa de Baldo. ¿Ya ves, Baldo? ¿Cómo? No, que pues ya ves, Baldo, porque su Fue culpa. culpa. Sí, vamos a echarle la culpa a Baldo. Hoy sí. Culpa de Baldo. Por culpa de Baldo, Ian falló el gol que tenía hecho. Seguro estaba pensando en el contenido de Patreon. Ah, qué caray. Exacto, sí. Ok. Hablando presente de Baldo, dice, arroba mega de Draven, dice: del Undertaker no fue tanto que perdiera, es que Brock Lesnar no lo necesitaba y no llevó realmente a ningún punto nuevo. Alguien más joven que disparara para arriba y que cimentara su carrera sobre ese triunfo, algo como de la olla en box, o que fuera su última pelea. Aún así, el tipo es leyenda y su última pelea con AJ Styles fue fenomenal como atracción especial. Vale mucho la pena ese show, pues Taker es para mí el cimiento de los últimos 30 años en WWE. Y apenas ahora sé que es. No, perdón. Y apenas ahora que se semi-retiró, rompió personaje. Sí, sí. Pues sí, es cimiento de WWE junto a varios otros, ¿no? Bret Hart, Shawn Michaels, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero Baldo sabe de lucha, bueno, y en especial de lucha americana. Entonces, toda la razón, aunque todo sigue siendo su culpa. Regresa a Bote Power y dice: ¡Ay, pinches Chivas! Todo iba a pedir de Boca. Esto me imagino en relación a que el triunfo de Chivas evita que Necaxa juegue de local el repechaje. Nos condenó, por así decirlo, a jugar de visita, ¿no? Sí, sí, ya. O sea, necesitábamos que Monterrey sacara la casta ahí. Lo estaba logrando y pues todo se derrumbó al 80. Ok. El Chivo arroba Miguel Rayo, Miguel guión bajo Rayo 18, dice: otro partido angustiante que se gana al Unicaxa. Sigue habiendo cosas en delantera que se tienen que trabajar, pero lo que queda es por analizar es que era el Pachuca B y se tuvo un juego muy complicado. A ver cómo viene el Pachuca A. Saludos, Fuerza Rayos. Ok. Roberto Domínguez, arroba Robert-Motion, dice: sí, el quinto triunfo consecutivo del Club Necaxa. Ahora que vengan las Chivas por el sexto. Excelente programa, Fuerza Rayos. Saludos desde Tamaulipas. Pues saludos para Roberto. Y pues sí, esperemos que sea Chivas o Pachuca, el que sea, y sea el sexto triunfo, ¿no? Esperemos. Sería una racha. O empatito y ganar en penales, no importa. Regresa Bote Power y dice: dato curioso que está a discusión. Desde que Aguinaga saliera del equipo por X o por Y razón, el 7 nunca cayó en un jugador que trascendiera en el equipo. Siento que hasta ahora que David Cabrera se ha cargado al medio campo en este torneo. ¿Están de acuerdo? Pues, ¿qué me dices del Fideo, Bote Power? Ok, no. Estuvo, ¿quién tuvo el 7? Ah, el Fideo. Antes del Fideo, ¿quién lo tuvo, compadre? Michel García. Ajá, sí, cierto. Ajá. Michel Gibran García. Que ahora es Michael. Había uno de los de TUDN de Guadalajara que siempre decía Michael. Y ahora en Liga, en la página de la Liga, ya dice Michael. Entonces, no sé si a este güey le cambió el nombre o qué sucedió. Pero bueno, Michel, me parece que sí. Sí trascendió en el equipo, quizá en buen ascenso, si quieres, pero Michel me parece que sí fue un jugador importante. Y antes de Michel debió ser ir remontarnos hasta Chacho Coudet, ¿no? Que pues estuvo solamente un torneo. Sí, que tampoco fue como un gran torneo. Pues es que no fue un gran torneo de, salvo de Pablo Quattrocchi, pues sí, no. De nadie más. No, o sea, por eso... el año, ¿no? Por eso este concepto de cargarse el equipo al hombro, pues sí, es difícil en un torneo donde pues nadie lo hizo, ¿no? Ahora, también Cabrera tiene un año, o sea, tampoco vamos a decir, ya. No, ni un año, apenas es un semestre, un torneo. Un semestre, un torneo. Sí, sí. Entonces, sí. Hay que esperar. Es todo en el Twitter, hashtag de podcast NPR. Muy bien. Pues yo creo que ya con eso vamos despidiendo, señor Don Taker. ¿Te parece si nos dices tus redes sociales, por favor? Twitter, arroba Gerardo Taker, ya son Gerardo Taker con K. ¿Ya abriste tu TikTok? No, compadre, todavía no. Ok, pues. Bueno, a mí me encuentran en arroba Murdoqueras. Pero tengo Instagram, ¿no? Ah, sí. Tengo Instagram, nunca he puesto nada, pero tengo desde hace como un año Instagram. Es arroba Gerardo Taker. ¿En serio? Sí, tiene como un año abierto y no tiene ningún contenido, pero pues pueden seguirme si quieren. Ya, sube algo, sí, sí, tus fotitos, aunque sea el del Blacky. Ándale, esa foto del Blaquito bebé, sí, cierto. La que la puse en Twitter hace algunos días, no sé cuándo. Pues sí, ahí de tu gato. De para ustedes se llama Su Majestad, ¿eh? De tus máscaras, estaría chido. Máscaras. Ah, oye, ahora que decíamos de las máscaras. En aquel contenido Patreon que dijimos de las máscaras, dije que no, nunca presenté en sociedad la máscara roja, ¿no? Ajá. Sería bueno. Esa sí está en las en una de las fotos que de la última visita a Aguascalientes, ¿no? Que estamos ahí con don Arturo Reyes y con don Arturo Aviaca. Ah, ahí sí aparece esta máscara. O sea que sí hizo el viaje a Aguascalientes, fíjate. Sí, sí. Mira, pues sí, en esos encuentros mano a mano, ¿no? Entonces Necaxa Radio contra PR. No, bueno, ahí pues ya iba don Arturo Reyes. Sí. Pero lo de un día antes con Aviaca y Genis fue como un 14-0. No, pues no sé, porque yo el Ajax sí. No sé qué equipo hace un par de semanas. Hey. Pues no será porque yo sí salí un poco diezmado, he de decirte, pero bueno, sí, ahí está, aquellos pasajes de la historia. Te decía, arroba murdoqueras en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook me encuentran como Murdoqueras Cartoons. Y pues ya, ahorita en la cortinilla de salida les platican las de Pasión Rojiblanca. Y pues ya, vámonos, porque vamos a descansar a fecha FIFA. Bueno, no, la próxima semana nos escuchamos para escuchar, digo, para platicar del del regreso al repechaje. Y ya Taker nos platicará, ¿hace cuánto que Necaxa no jugaba un repechaje? ¿Quiénes fueron los últimos anotadores de Necaxa en repechaje? ¿Desde cuándo no se jugaba repechaje en la Liga MX? De hecho, ¿ya era Liga MX o todavía no? Todo esto y más, usted lo escuchará la próxima semana, porque pues, será de lo que haya que platicar, además del análisis del... Traducción, Taker, haces la tarea para que tengamos programa, ¿no? Por favor, ya te comprometí al aire. Muchas gracias. Okay. Nos escuchamos la próxima semana con ya el previo de la primera instancia de Liguilla en el Guardianes 2020. Gracias, Taker. Yo fui Murdoqueras. Vámonos. Bye. Sigue siendo Murdoqueras, güey. Bueno, en este programa fui. Y sí, ya en la este próxima programa fuimos. Ya la próxima semana seguiremos bien. Bueno, y ahora sí. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca. Y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.